sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Declarar conmigo: al que está sentado en el trono, y al Cordero sea el honor, sea el honor. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra. Declara conmigo: sea el dominio, sea el dominio por los siglos de los siglos. manos, levanta un canto, una adoración. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Pero también dice: se regocijará sobre ti con cánticos.